tu llama. Domingo de carnaval, ay, pa' gozar una cumbiamba. Domingo de carnaval, le pido a la Loretana que vayamos a la fiesta pa' que baile la cumbiana. De mi tierra Loretana, le pido a la Loretana que vayamos a la fiesta pa' que baile la cumbiana. De mi tierra Loretana. Alegría y más alegría. Ahí está. Y vaya este saludo para el amigo Sergio Machado. Ay, mis zapas dan un susto y no me quería soltar. Ay, mis zapas dan un susto. ¿Qué quieres, la Loretana? Que vayamos a la fiesta pa' que baile la cumbiana. De mi tierra Loretana. ¿Qué quieres, la Loretana? Que vayamos a la fiesta pa' que baile la cumbiana. De mi tierra Loretana. Bailar y no me quería soltar.